ando bajo tontao. Me pide que me quede enviciao. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres ven y quédate otro round. Ya me quedo otro round, tanto que me he rodeado. Ya lo tengo enviciao, yo te he observado. No aguanta, se adapta. Cuando bajo downtown, me pide que me quede enviciao. Me dice, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' tu round. Sé que me quieres ver bajando por toda tu piel. Sé que quieres que me quede enredarte en mis temas, lo que quieres. Se vale el empate. Esto se está dando, deja que mate. Hasta que uno de los dos se mate. Si quieres, yo bajo y de una me pongo pa' el trabajo. Suelta el estrés, mami, que te relajo. Se pone bella, me dice que ella sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va, como ella no lo hace cualquiera. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede enviciado. Me dice, baby, estoy interesado, si quieres ven y quédate otro round. Ha ha ha.